En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. A pesar de una fuerte oposición de los estatales, el proyecto que amplía el pago de ganancias será tratado hoy en la legislatura. En la mañana de ayer, trabajadores estatales se hicieron presentes en la legislatura con la intención de participar en la reunión de labor parlamentaria para impedir que se incluya el tema de la sesión de hoy. Luego de negociaciones y entredichos con la policía, pudieron participar de la reunión algunos dirigentes del Citrajur, que pidieron que no se trate el proyecto en la sesión de hoy porque va en contra de las y los trabajadores. Como adelantamos, el proyecto ya tiene el dictamen favorable de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo de la Legislatura Provincial. La iniciativa fue enviada a la legislatura por el gobernador Alberto Weretilneck con acuerdo de ministros, por lo que necesita una sola vuelta para ser aprobado. El Frente para la Victoria adelantó su opinión contraria a este acuerdo, que obliga a pagar el impuesto a las ganancias a un mayor porcentaje de trabajadores públicos. Mientras los condenados por matar a Daniel Solano siguen en libertad, la querella inició acciones civiles. Pasados 10 meses de la sentencia por el asesinato de Daniel Solano, y mientras los policías condenados siguen libres, la querella anunció que inició acciones civiles contra la provincia, los condenados, los funcionarios judiciales negligentes y los policías involucrados en el crimen. También informó que dentro de 2 meses retomarán la búsqueda de Daniel en el jagüel cercano a Choelechuel, donde los asesinos habrían arrojado el cuerpo de Daniel. Para Heredia es una verdadera vergüenza que los 7 policías asesinos estén en libertad y cobren su sueldo como si nada hubiera pasado. El abogado explicó que las acciones civiles se realizaron en los tribunales federales de Tartagal y que demandas civiles buscan cubrir en parte el daño psicológico, moral y económico que la muerte de Daniel produjo a su familia. Por la estafa, el IPRO suspendió pagos a las farmacias que a su vez cortan la venta de medicamentos a los afiliados a la obra social. El escándalo por la defraudación al IPRO no solo complica a los prestadores sospechados. Las otras 265 farmacias de la provincia también están enfrentando las consecuencias porque la obra social suspendió todos los pagos desde enero y los compromisos pendientes de cancelación ya están por alcanzar los 170 millones de pesos. Un comunicado da cuenta de que el IPROS continuará con el cronograma habitual de pago a las farmacias de la provincia luego que la justicia tome una definición concreta en la causa en referencia a la estafa millonaria cometida contra el IPROS por parte de un grupo de farmacias del Alto Valle. La ciudad de General Roca declaró la emergencia alimentaria. El Consejo Deliberante de esa ciudad aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que declara a la ciudad en emergencia alimentaria durante 12 meses. La razón es que debido a la crisis socioeconómica se eleva cada día más la cantidad de familias que no tienen garantizado el derecho básico a la alimentación. La iniciativa es impulsada por los movimientos sociales encabezados por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y la Corriente Clasista y Combativa. La ordenanza aprobada creó un registro de merenderos, otro de proveedores de las unidades productivas de la agricultura familiar y un órgano ejecutivo de desarrollo social donde van a participar, además de salud y bromatología, las organizaciones sociales. La ordenanza asigna además las partidas presupuestarias para llevar adelante estas políticas. Ordenaron la prisión del albatro que mató a Rafael Nahuel. La Cámara Federal de General Roca rechazó la apelación presentada por el abogado defensor del cabo primero de la prefectura, procesado por el asesinato del joven mapuche, por lo que es inminente su detención. En forma unánime, los 3 jueces del tribunal descartaron los argumentos del abogado Marcelo Rocchetti, ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En cambio, fundamentaron que corresponde la prisión preventiva por cuanto ahora Pintos fue declarado responsable del asesinato de Nahuel y ese delito no es excarcelable. Fuentes judiciales vinculadas con el expediente señalaron que la decisión del tribunal implicaría la inmediata detención de Pintos, ya que la presentación de un recurso de queja ante casación no conlleva la suspensión de la aplicación de la sentencia del pasado 15 de mayo. recomiendan cuidar el agua durante la mañana de hoy en el Cóndor. Aguas Río Negrinas informa a los vecinos y vecinas del balneario El Cóndor que desde las 7 de la mañana de hoy jueves se va a interrumpir el servicio del sector para permitir al personal de la empresa realizar mejoras en la red. Por esta situación estará afectado el servicio desde las 7 hasta aproximadamente las 13 horas. Se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar el faltante de suministro y hacer uso racional del agua potable hasta tanto culminen las mejoras. Las noticias nacionales. El 17% de los jóvenes de entre 18 y 29 años están desocupados. Así lo señala el informe del Observatorio del Comercio Exterior, Producción y Empleo, dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Mientras que en el total de la economía, un 9,1% de los trabajadores se encontraba desempleado, en el cuarto trimestre del año pasado, el caso de los jóvenes es el doble de ese porcentaje. Otro dato a tener en cuenta es que de los jóvenes ocupados, el 36% tiene un trabajo formal registrado, mientras que el 64% está en situación laboral precaria. Pichetto enojado con Lavagna y Massa, los culpa de desintegrar el espacio de Alternativa Federal. El jefe del bloque peronista del Senado y precandidato a presidente Miguel Pichetto dijo ayer que el economista Roberto Lavagna no tiene visión política y lo acusó de haber desintegrado al peronismo no kirchnerista. Como es sabido, Lavagna había asegurado que jugaría dentro de Alternativa Federal, pero terminó armando su propio espacio con el socialismo, el radicalismo antimacrista y el gen de Margarita Stolbizer. Pichetto también incluyó en sus críticas al dirigente Sergio Massa, cuyo acercamiento al kirchnerismo parece conspirar contra las chances electorales de Alternativa Federal. Dijo Pichetto que Massa también está viendo qué camino va a tomar, lo cual también le agrega incertidumbre al espacio. Asimismo, Pichetto insistió con que Alternativa Federal va a tener representación política al confirmar su postulación y la del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para las PASO de agosto. Macri recibe a Bolsonaro mientras se preparan manifestaciones de repudio. El líder ultraderechista llega hoy a Buenos Aires para una visita de Estado que solo se concretará dentro de la Casa de Gobierno para eludir las marchas en su contra. El punto principal de los diálogos estará concentrado en flexibilizar el Mercosur y acelerar las definiciones de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un punto que originalmente Brasilia nunca promovió con entusiasmo. En el marco de la visita de Bolsonaro, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y movimientos culturales realizan una jornada de protesta en Plaza de Mayo bajo el lema Argentina rechaza a Bolsonaro. El acto que congrega actores de todos los colores políticos es organizado desde las redes y no solo rechaza las políticas neoliberales de Bolsonaro y Macri, sino también las declaraciones racistas, machistas, homofóbicas y de apología a la tortura que forman parte del discurso público habitual del presidente brasileño. Revés para Bonadío, autorizan a Ramos Padilla a escuchar los audios de la causa en su contra. El Consejo de la Magistratura dispuso que el juez Alejo Ramos Padilla pueda acceder a las escuchas del expediente que el organismo lleva adelante en su contra. El juez de Dolores había pedido el material, pero desde Comodoro Py se lo habían negado, indicando que era clasificado. Ramos Padilla envió entonces la solicitud al presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Ángel Pichetto, quien instruyó al secretario de ese cuerpo, Andrés García, para que Ramos Padilla tenga libre acceso a toda la prueba, sin limitación alguna, a los efectos de que pueda ejercer libremente sus derechos. Advierten que en la Argentina cierran 50 pymes por día. Lo confirma un informe de APYME y la Central de Entidades Empresarias Nacionales, dos entidades que representan a la pequeña y mediana empresa nacional. Indican que las políticas en curso llevan inevitablemente a una crisis económica, productiva y social que liquida a las empresas y deja sin trabajo a miles de laburantes. Según señalaron las entidades, esto ocurre cuando se privilegia la especulación, el endeudamiento, la concentración, la extranjerización económica por sobre el desarrollo del aparato productivo nacional, el trabajo y el bienestar del conjunto de los argentinos. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.